a Navegando Cultura, un FOMI podcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Soy Marta Vidal y este es el episodio 43, en el que nos vamos de nuevo al mundo literario. Antes de soltar amarras, te recuerdo que todos los episodios están disponibles gratis en tu plataforma de podcast y en la web de Navegando Cultura. También que puedes encontrarme a mí y a otras navegantes en el grupo de Telegram t.me/navegandocultura. Y ahí me puedes hacer llegar tus ideas, comentarios y sugerencias. ¡Háblanos! Tus me gusta en las redes sociales y en tu plataforma de podcast nos ayudan a llegar a más gente. Este proyecto no tiene sentido sin ti. Habla de Navegando Cultura a tus amigas y familiares y comparte los episodios que más te gusten. ¡Partimos! Rotos y han sufrido. Si nos levantamos, ¿qué será? Navegamos con Nieves Muñoz de Lucas, Tatiana Herrero e Inés Fernández López. Quizá la conozcas como Inés F. López, devora libros de metro y medio. Todas ellas son mujeres españolas, quedó en deuda una vez más con la voz latina. Todas escriben y todas tienen proyectos de ficción histórica. ¡Vamos a conocerlas! Nieves Muñoz de Lucas. Buenas a todos. Tres novelas publicadas, las tres con Edasa, iniciando el camino escritural y pisando fuerte desde 2019. Eso es. ¿Puedes decirnos quién es Nieves? Pues me cuesta un poco definirme, porque yo diría que soy contadora de historias, pero no me gusta contarlas de forma oral, se me dan fatal, yo tengo que escribirlas. Entonces digamos que soy escritora de historias. Y mitad contadora de historias, mitad enfermera. Bueno, esto no lo habéis visto, pero tenemos que haber hecho una captura. Inés también es enfermera y ha reaccionado. Ah, yo también. Bien. Tenemos ahí un corporativismo estupendo las enfermeras. Creo que la escritura, las letras y el cuidado del otro es tiene una parte muy técnica y tiene una parte muy vocacional. Así que reaccionamos todas de forma parecida cuando nos dicen que alguien, otra persona es enfermero o enfermera. ¡Qué bonito! Vamos con Tatiana Herrero, Tati, una novela publicada con Grijalbo, que es una de las del grupo Penguin, y es este mismo año. Esta está fresquita del todo. De febrero, sí, fresquísima. ¿Quién es Tati? Tati es una persona que no sabe tener tiempo libre, porque, bueno, entre otras cosas, soy profesora de lengua y literatura castellana, tengo un podcast y, bueno, también escribo y publico cosas. Por eso, porque no sé estarme quieta, soy un culo inquieto. Doy fe. Yo en principio, y sigo escribiendo, ¿no?, fantasía, pero me dio la vena por Esparta y me centré un poco, ¿no?, en escribir esta historia, que al final ha sido la que ha sido publicada, que es algo que no me esperaba, la verdad. Pensaba que tiraría más hacia la fantasía. Pero bueno, esto también refleja tu interés en la mitología y en la historia antigua. Sí. Al cabo se te juntan ahí dos o tres cosas, porque también enseñas. También enseño. Es también vocacional. Totalmente, sí. Y por fin, Inés, eres la más verdecita de todas. Sí. A ver, yo me considero una tejedora de historias. Eso requeriría una explicación un poco más larga, que no os voy a aburrir con ella. Escribo desde los 11. Tenía algún premio de cuento corto, de poesía. Uh-huh. Pero yo siempre he ocultado a mi entorno que escribía, y empecé a salir del armario en 2020, cuando nos desconfinaron de la pandemia. Quedé con un par de amigas y después de dos Ribeiros que me sentaron muy mal. Una de ellas le dije que yo tenía una historia escrita. Cuando llevaba ya un medio Ribeiro más, se la pasé y después me arrepentí mucho y me dijo que era una pasada, que tenía que sacarla. Y bueno, mi entorno directo, mi marido, mi primo, mi hermana, mi mejor amiga, se enteraron en el 2022 que yo escribía. Reciente. Muy reciente, pero llevo toda la vida. Tres señoras que escriben y las tres con un interés en la ficción histórica. Voy a introducir este episodio con el cierre de otro. Es el episodio 20, Las que nunca faltaron. Este fue un episodio sobre represión de género, represión sexuada, con Laura Simón Díez, que es descendiente de personas represaliadas durante el franquismo en España, y Gemma López García, que es antropóloga forense. En el momento este que quiero compartir, reflexionábamos sobre el borrado de las mujeres, ya terminando la grabación. Y entonces Laura le preguntó a Gemma por su libro, que a lo mejor es mejor que nos lo lea Inés, porque está en valenciano. título es en español Las silenciadas, seis casos de represión franquista contra la mujer en Paterna. Y en valenciano yo no lo sé leer. Les silenciades, seis casos de represión franquista contra la dona a Paterna. Perfecto. Las silenciadas, seis casos de represión franquista contra la mujer en Paterna, que fue publicado el año pasado. Pues ahí estamos, acabando ya, lo están traduciendo. Pero sí, saldrá dentro de poquito, espero, y esto lo lleva a la Diputación de Valencia, que me ofreció pasar ese trabajo a lenguaje llano. Creo que ha quedado algo bastante curioso, porque aparte de eso, de la memoria de lo que hemos hablado, la memoria de las mujeres que sí que perdieron la vida, también mencioné a aquellas que, vamos, que se deja registrado, que lo que sabemos lo sabemos gracias mucho a todas esas que sí que sobrevivieron, a pesar de todo. Que es una piedrecita más, porque hay muchísimas mujeres que... Las mujeres están escribiendo libros, y eso es súper importante. Sí. A pesar de que los hombres nos cuentan cosas, las mujeres ya escribimos libros. Sí. ¿Vale? Y además, estando ya sabiendas de lo que hemos dicho, de que hay muchas que han sido calladas, pues ahora ya por una y por todas. Entonces, a ver si, bueno, pues con ese pequeño ladrillito pues se sigue construyendo la historia. Pero vamos, que como yo, pues hay muchísimas más que han escrito, están escribiendo y van a escribir. Que venga libros. A contárnoslo. Todas. Eso. Vamos dando numerito como en el súper. Que no son tantas, ¿eh? Porque Gemma habla como... Sí, la sensación de que son muchas. Yo tengo la sensación de que son muy, muy pocas. O no sea son que... las suficientes. Todavía hacen falta Exacto. más. Lo que pasa es que yo a todas las tengo, yo las tengo como en un pedestal. Entonces me parecen enormes. Y cada una vale por 50. Y eso es lo que sí, pasa. Sí. Claro. Oye, pues tú ahora así eres que... una de ellas. Gemma es una de ellas. Date cuenta, tú ahora vas a ser así Gemma de grande es una para de alguien ellas. Más. Sí lo es, sí lo es. Sí, sí. Sí. Se nos está poniendo colorada, no la veis, pero está un incómoda. Poco. No me ve. Este es otro tema, el de no saber, no es no saber, es que nos cuesta mucho aceptar lo bien que podemos llegar a hacer un trabajo. No somos capaces de reconocerlo. Sé que lo estoy haciendo bien, pero cuando te lo dicen todavía... A todas, a nosotras y a las que escuchan, les sonará lo del síndrome de la impostora, sí, ¿no? Sí. La que no, siempre nos acompaña y se hace más grande o más pequeña dependiendo de la vida. Es una gran amiga. Pues ahí está. Sí, sí. Bueno, pues retomo esta conclusión del episodio 20, las que nunca faltaron, porque Gemma lo dice muy bien. Aunque los hombres nos cuentan cosas o nos explican cosas, las mujeres ya escribimos libros. Es decir, contamos nuestra historia. Ya no viene un señor a contarla. Gemma lo hace desde la ciencia y vosotras lo hacéis desde la ficción. En cualquier caso, y volviendo a lo que dice Gemma, por una y por todas. Porque al tomar nosotras ese rol de escritoras, transmitimos el sentir de las mujeres y exploramos la historia de esas mujeres que no están en los libros de historia, y es que además definimos la historia básicamente por guerras, y las guerras son de los hombres, las protagonizan los hombres, pero entonces hay guerras o batallas que no se han contado, y aquí el título de tu primer libro, Nieves, qué gran título, buenísimo. Sí, sí. Las batallas silenciadas. Exacto, las batallas silenciadas. Es como un doble juego, ¿no? El rol de la mujer en el conflicto bélico, completamente desaparecido, borrado, silenciado, pero también la batalla, la lucha diaria, cotidiana, en lo familiar, en lo personal, de la mujer que tampoco se conoce. Claro, a mí, por ejemplo, me faltaba esa mirada femenina a lo largo de la historia. A mí me gusta escribir, y siempre lo digo, de gente pequeña, de personajes pequeños, que son los que elaboran el tapiz que luego nos muestra los libros de historia, pero no vamos al detalle, y al final el detalle son los que es la gente pequeña la que lo ha vivido. Y me faltaba la mirada femenina a lo largo de la historia en novela, porque se suele centrar la novela histórica más en... batallas, política, los personajes femeninos siempre están muy en el papel masculino de la historia. E incluso los personajes femeninos poderosos. ¿No? Uh-huh. O sea, les falta esa mirada que solo creo que solo una mujer puede contar. Por ejemplo, En la última novela, en Cantigas de Sangre, yo tengo un personaje histórico muy potente que es la infanta Doña Urraca. Mi infanta Doña Urraca es una mujer con unas particularidades que solo puede ver una mujer. Por ejemplo, el climaterio, ¿no? O sea, ya no voy a poder quedarme embarazada, ya no voy a poder perpetuar un linaje, ya no. O sea, eso creo que solo cae en la cuenta una mujer contar eso. Sí. Un hombre no. Y esa parte, o cómo puede vivir un aborto, aunque sea deseado el aborto, una mujer, una pérdida, esa pérdida. Es muy difícil contarlo, pero no es muy, o sea, el escritor tiene que ponerse en el lugar de otra persona para contar eso, pero es caer en la cuenta de que hay que contarlo. Claro, sí. Claro, entonces ahí me faltaba esa mirada para contar esas historias pequeñas. Las mujeres que como vosotras escribís o escribimos, y especialmente en el caso de Histórica, estáis recuperando las voces que fueron silenciadas, otra vez ese título de las batallas silenciadas, quizá no sea desde el rigor puramente académico, desde la pura evidencia científica, ¿no? como puede ser este estudio que ha hecho Gema, pero sí hay mucha documentación, mucha revisión y el cuestionamiento de la historia que nos enseñan o nos enseñaban en la escuela. Incluso aunque los personajes estén ficcionados, incluso aunque las tramas sean pura invención, los contextos son realistas, se basan en una historia real, en algo que estaba ahí, ¿no? Pues es una forma de demostrar la vivencia, el pensamiento y el sentir femeninos, y también podemos destapar contribuciones de mujeres que quedaron ocultas tras el velo silenciador, tras el borrado de la mujer en la historia. ¿Qué os lleva a vosotras a escribir Histórica o a poner esa mirada femenina en la escritura de Histórica? Yo empecé a relacionar fantasía y mitología, porque para mí el lugar donde nace la fantasía, que es donde se llama, ¿no?, donde nace la fantasía mi podcast, está en la mitología. Entonces, de forma muy natural, empecé a investigar, bueno, o a estar al tanto de la historia, especialmente de la griega. Y claro, a mí me vino una pregunta, ¿no? ¿Y ellas qué? ¿Y ellas qué? ¿Y ellas qué? Todo el rato, ¿no? La novela La ciudad sin murallas habla sobre Esparta, y claro, mi gran pregunta es, ¿vale? ¿Conocemos al hombre espartano fuerte, valiente, ese guerrero que nadie puede vencer en batalla? ¿Pero ellas qué? Teniendo una población tan bélica, ¿cómo serían esas mujeres griegas? ¿Qué estaban haciendo ahí? No me las imaginaba en casa tejiendo, ¿sabes? O sea, era como, no son esas griegas, son unas griegas diferentes. Y empecé a documentarme. Y la verdad es que empecé esta historia jugando, como un juego, como una niña pequeña, de vamos a buscar piezas para encajar la historia. Y me acabo saliendo una novela, ¿no? Pero de forma muy, muy natural, ¿no? Fui encajando, fui creando, los personajes empezaron a surgir. Hago, igual que Nieves, yo hago novelas de la gente pequeña. Me ha gustado mucho cómo lo has expresado. Y precisamente uno de mis personajes, dice, hablando de la guerra que se les cae encima, dice, es que no lo entiendo, es un señor que está enfadado con otro señor e interponen a un montón de gente en medio, que se peguen entre ellos y nos dejen tranquilas, ¿no? Es un poco la idea que yo quería contar, es esas mujeres que se quedan en casa cuando sus hombres van a la guerra, o qué hacen las mujeres cuando la guerra se acerca a su casa y los hombres no están. Era un poco lo que yo quería, quería responderme a mí misma esa pregunta. Es curioso que Nieves también trabaja en la guerra, en otra guerra distinta, pero también son temas bélicos. Bueno, hay un poco de todo. Claro, yo, si hablo de la Primera Guerra Mundial, me salgo de temas bélicos. Pero es un poco qué hay detrás de la trinchera. ¿Quién cuida a los que están en la trinchera? Es pues la base de la primera novela. Y la segunda novela, Las damas de la telaraña, hay una parte bélica, pero hay una parte que a mí me resultó muy curiosa, que es quién realizaba los servicios de espionaje. Ajá. Durante la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Y quién espiaba? Y espiaban las mujeres, porque los hombres estaban en el frente. Claro, claro. En la Bélgica ocupada, todas las redes de espionaje eran femeninas. Y creo que se da ahí, o sea, la historia está ahí. La historia está ahí, las historias están ahí, y las mujeres que participan en la historia están ahí. Hay que sacarlas. A veces hay que ahondar un poco, pero se sacan a la luz. Ahora que estoy con otro tema y me he ido a la época medieval, hay por ahí una carta, solo aparece en un documento, ¿vale? Esto. Pero en ese documento pone que participaron unas 5.000 mujeres almohades en las batallas de las Navas de Tolosa. Wow. Y dices, joder, ¿por qué no existe? Claro. Y el resto de documentación que nos ha llegado hasta nuestros días, ¿qué pasa? ¿Por qué nunca habíamos escuchado nada de esto? ¿Por qué no parecía que hubiese mujeres en el mundo directamente? Claro, entonces las historias están ahí, hay que sacarlas. Y la documentación y luego elaborar una novela sobre esa documentación que permita coger de la mano al lector y acercarle a la historia, uh-huh, a la historia con mayúsculas, creo que es una de las cosas más bonitas que podemos hacer los novelistas. Y es que eso tú lo haces, porque, bueno, la primera novela de Nieves sí la he leído, pero todas las demás no. Y sí que llevas. Y además, las personajes son muy distintas y muestras distintas historias. Podemos percibir algo del mundo rural, podemos percibir algo de la aristocracia, podemos percibir algo, ¿no? Las distintas visiones del mundo están representadas también en esas mujeres. Sí, yo intento también mostrar en todas las novelas esa resiliencia que creo que se da en un grupo de mujeres que intentan sobrevivir a algo. Y siempre se nos ha tachado de que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Es mentira. Es mentira, sí. Es mentira. En los grupos de población, que somos animales sociales, hemos sobrevivido gracias a los grupos de mujeres que crían juntas. Mm. Y la crianza en tribu es la base es esa. Entonces es una parte importante de nuestra supervivencia que se nos ha olvidado. Y ahora me voy a meter en otros ámbitos, ¿no? Pero ahora creamos a puerta cerrada en la individualidad y creo que hay que volver a recuperar ese sentido de crianza en grupo. Sí, sí, yo también creo en la crianza comunitaria mucho mejor. Inés, que no nos has dicho nada. Tú tienes ahí entre manos, claro, ahora mismo se te adelanta una novela que no es la histórica, pero sí que te pica la sí. histórica y también estás ahí empezando a documentarte, ¿no? A ver, yo me siento muy pequeña al lado de mis compañeras porque detrás de mi novela histórica hay un personaje muy sencillo y muy simple, que es una mujer que no tiene poder sobre su vida, ¿vale? Que es como era. Exacto. Bueno, no siempre era así. Realmente es otra imagen que se nos ha pasado y que no siempre es cierto. Tiene algo de cierto, pero también... Digamos que mi protagonista no tiene poder de decisión sobre su vida en casi ningún momento, ¿no? Porque el padre le quita el poder estudiar, el poder formarse, no como su hermano mayor y su hermana pequeña, la deja a cargo de la casa, la familia y de una madre enferma. Con lo cual, ahí a ella le seccionan una parte que es el aprendizaje, no sabe ni siquiera leer. Pasa gran parte de la novela pasando de manos de una persona a otra, que toman decisiones por ella, y ella todo el rato reivindica que no la dejan ser ella misma ni siquiera elegir. No es ningún personaje histórico real, simplemente me he basado en esa necesidad o ese grito interno de que muchas veces a las mujeres se nos ha seccionado ese poder de decisión. Y es una novela que llevo varios años con ella y una vez yendo al trabajo, que es cuando yo dejo la mente en blanco en el coche, me vino la revelación que no había pedido y era que estaba haciendo un poco un homenaje a mi abuela. Qué bonito, ¿no? Sí, pero ha sido todo de forma inconsciente. Yeah. Carmina es un reflejo de mi abuela sin ser mi abuela, evidentemente, pero mi abuela no sabía leer, no la enseñaron nunca. A mi abuela la quitaron del colegio para poder criar a los hijos de otras familias y así poder llegar a final de mes, con lo cual... ¿De qué años estamos hablando? Mi abuela nació en el 28. ¿En España? Sí. Entonces, uh-huh, tiene más o menos la edad de Carmina. De eso me estoy dando cuenta ahora, ¿vale? A mi abuela se le quitó ese poder elegir qué quería en su vida. De hecho, ella ha luchado mucho y nos inculcó mucho a sus nietas, a mi hermana y a mí en concreto, que teníamos que estudiar para poder tener decisión sobre qué hacíamos o no en nuestra vida. Entonces, Carmina, por H o por B, nunca acaba siendo ella la dueña de sus decisiones hasta llegado a un punto de la novela. Ella siente que la han condenado a cuidar y a limpiar y a estar al cuidado de una casa y no la dejan ser ella misma. Es un personaje muy pequeño. Cuando investigas sobre esto, ¿qué fuentes tienes? Porque si quieres hablar de lo que sentía una mujer, tendrías que tener información desde esa voz, desde las mujeres. ¿Cómo haces? ¿Cómo te informas? Yo intenté investigar un poquito cómo era la vida de una mujer asturiana. Yo soy alicantina, mi abuela es alicantina. Uh-huh. Sobre todo en la zona donde transcurre la novela, que es Llanes. ¿Vale? Y ahí uh-huh. había una conservera y las mujeres o trabajaban en la conservera o en pequeños negocios o directamente estaban al cuidado de la familia, a no ser que fueran familias indianas, que entonces eran familias pudientes. Carmina pertenece a una familia sin recursos. Los pocos uh-huh. recursos que llegan a la casa los trae el padre, que es pescador, y se dedican al cuidado de la madre, que está postrada en cama desde hace muchos años. Entonces, ella aporta a la familia tejiendo gansillo y la contratan desde varias casas de indianos para que les teja prendas porque tiene un don. Ese es el don de Carmina. Carmina no sabe leer, pero sí sabe tejer y teje muy bien. Ah, por eso tú tejes historias. Sí, porque también soy gansillera, mi abuela era gansillera. Había ahí algo también. Sí, entonces le di ese pequeño poder, ¿no? De que ella pudiera ser independiente solo a base de... Ella solo tiene sus manos para ser libre. No sabe leer, no sabe escribir, no puede acceder a cargos como, por ejemplo, ser militar, como su hermano, o su hermana sí sabe leer y escribir, es más pequeña que ella y tiene acceso a poder trabajar en una panadería, que era lo que ella quería. Ella no, a ella la obligan constantemente a que su lugar es en esa casa y que su único papel son los cuidados de esa familia. ¿Cómo encuentras? ¿Cómo sabes cómo se podía vivir en ese momento? ¿Consultas con gente? ¿Preguntas a...? Es que yo creo que tengo testimonio de mi abuela, más bien. Claro, partes de testimonios. Claro. Y tú, Nieves, en cambio, eres muy de libro, ¿no? Vas a centros históricos, museos... Yo pocas veces me muevo de casa. Quería decirle una cosa a Inés, y es que no hay personajes pequeños. Cada personaje que tú creas y metes en una novela es un grandísimo personaje. Es el personaje de esa novela, entonces no hay personajes pequeños. Sí, pero viéndose a vosotras, Doña Urraca, Esparta... Entonces... Mira, los mejores personajes y los personajes que mejor casan con la gente, le cae mejor a la gente, y los personajes que nunca olvidan son los personajes que no son grandes. Exacto. O sea, grandes en la historia en mayúsculas. ¿Vale? Son grandes en la historia en minúsculas, que es la que estás tú escribiendo, ¿no? Que es la novela. Eso es así. Ya está. Yo voy a decir que, porque sí he leído ese primer libro de Nieves, Las batallas silenciadas, y ahí sí hay una personaje algo histórica, pero pues, también hay una prostituta. O sea, a mí eso me parece... Y menuda prostituta. Y menuda prostituta. O sea, el personaje de Claudine, que es la prostituta, se come casi a todos los demás. Sí, es un gran personaje. Y además lo utilizas después en la siguiente novela también. Claro, o sea, creció tanto que tuve que escribir una segunda novela solo para ella. Esto es un tema que a mí me encanta, el personaje, pero esto ya es creación literaria, ¿no? Cuando pasan esas cosas, que es que me lo pidió el personaje, pero ¿cómo? Sí, además es que Claudine no aparecía al principio en Las batallas silenciadas, fue un añadido posterior. No puede ser, no puede ser. Sí, sí. Léeslo y discutimos si es verdad o no, nos está engañando aquí. No, es verdad. Porque es que además Ila está como en el medio atando cabos ahí. Sí, tengo la capacidad. Yo es que también me considero como Inés, que yo también tejo historias. Uh-huh. Vale, entonces tenía tejida 2/3 partes de Las batallas silenciadas cuando dije, uy, estoy acabando la historia y esto se me queda muy corto. Entonces, casi terminando la novela, añadí 2 historias más, la historia de la prostituta, de Claudine, y la historia de las campesinas. ¡Ostras! Yo creo que es de lo que más me ha gustado. Entonces, por eso van añadidos, cada historia de esas va con con un título que son los colores de la guerra, que va cambiando el color dependiendo uh-huh. del capítulo que yo quería escribir. Entonces, y luego fui tejiendo entrelazando todas las historias. Oye, qué bien entramadas están, ¿eh? Porque con estas cosas a veces se nota como, uy, es que esto está como un poco descolgado, pero no, o sea... Yo tengo eso, la capacidad de liarme mucho yo sola. Eres conectora. Tati, háblanos de tus personajes. Bueno, son dos señoras y un señor. Uh-huh. Pero bueno, la primera que surgió en mi cabeza fue Oriana, que es una mujer que ha sido criada en un núcleo familiar muy masculinizado. Todos son hermanos y primos, aparte de su madre y sus tías, ¿no? Además que, bueno, Esparta tenía una forma de crianza muy particular, así que Oriana pues aprende a pegar un puñetazo antes de caminar casi, ¿no? Ella tiene muy claro, tiene como figura a la que quiere imitar a su padre, y ella quiere portar el escarlata, ella quiere llevar la capa de los espartanos para ir a la guerra. Pero claro, se encuentra con un gran impedimento que le dicen, es que tú no puedes ir a la guerra, tú tienes que quedarte aquí a ser madre. Porque en Esparta las mujeres, su oficio era el de ser madres. Y no es una forma de hablar, sino que dedicaban todo su tiempo a preparar su cuerpo para poder soportar las inclemencias de un parto. En la época que era, ¿vale? Que no teníamos hospitales ni epidural, sí. ¿Vale? Y además luego tenían que criar a esas criaturas para que se convirtieran en grandes guerreros o grandes madres de guerreros. Y ella dice, pues no me encaja. Voy a intentar ir traspasando poco a poquito los límites hasta que me permitan, ¿no?, llegar a ese ejército. Por otro lado tenemos al que se va a convertir en su mejor amigo, Egan. Y Egan es un niño que tiene la mala fortuna de nacer con una malformación física, tiene las piernas torcidas. Y en Esparta era ley que cuando una criatura nacía imperfecta se despeñaba por el monte. Lo normal, lo que hacemos con los niños y luego. Sí. A ver, era una época en la que dedicar recursos a alguien que no iba a ser útil, pues tiene una lógica, ¿no? Pero totalmente inhumano sí que es, ¿no? Sin embargo, su madre en ese momento tenía mucha influencia, así que teje, ¿no?, una red de engaños o una red de influencias para que le permitan vivir. Pero claro, toda la sociedad espartana, desde los más pequeñitos, tiene muy claro que ese niño tendría que estar muerto. De hecho, cuando empiezas un entrenamiento, porque en Esparta los niños en masculino empiezan su entrenamiento a los 7 años, no le dejan entrar, obviamente, y tiene que entrenar con las niñas, porque no es un niño, no es un hombre. Entonces, aunque ofrecido, ¿no?, doy el punto de vista de este niño, es una visión que está como entre los dos mundos, porque realmente no tiene la vivencia masculina y tendrá una perspectiva diferente, ¿no?, del mundo de Oriana. Y el tercer personaje, que es el que le da equilibrio a la historia, para mí, es Nela, que es una esclava. Que este personaje no iba a salir en la versión, la primera idea que tuve de la historia, pero es que necesitaba, ¿no? Yo y mis preguntas, ¿no? Dije, vale, si los hombres dedican el 100% de su tiempo a entrenar y ir a la guerra, y las mujeres el 100% del tiempo a entrenar para criar a sus hijos, ¿quién hace la comida? ¿Quién limpia? ¿Quién prepara la...? Uh-huh. Claro, los esclavos. Sí. Entonces, di el punto de vista de una esclava en concreto, ¿no? De cómo se enfrenta a una sociedad que obviamente pues no la quiere cerca. Además, es hija de prófugos, es decir, sus padres huyeron y la dejaron atrás. Y entonces nadie se quiere acercar a ella, porque claro, tiene mala fama. A través de estos tres personajes, que son totalmente ficcionales, ofrezco, ¿no?, la visión de Esparta de una época muy concreta, que es una gran época de declive de Esparta, es cuando sufre su primera gran derrota. Pero no me centro en la historia en mayúsculas, me centro en las pequeñas historias, en cómo se vivía en esa época, en cómo se sobrevivía a esa época y cómo los personajes podían llegar o no a sus objetivos. Y también haces representaciones de distintos estratos de esa sociedad o de distintos puntos de vista. Sí. Qué bueno, quiero leerlo. Sí, además que una cosa que me han destacado en positivo es que entrelazco el pasado y el presente. Es decir, tú empiezas la novela con un capítulo en el que ves a Oriana que mira por la ventana y ve que la guerra está llegando a su tierra, ¿sí? Esparta no tenía murallas. Por eso se llama La ciudad sin murallas, porque eran muy chulos ellos. Ellos decían que las murallas eran ellos mismos. Entonces, claro, está llegando la guerra a su casa, se gira y ve a dos niñas que la miran con miedo, ve a su marido con un bebé recién nacido que ya acaba de parir y dice, bueno, me voy a defenderos. Y sale por la puerta con su capa escarlata. Entonces tú ya sabes cómo acaba la historia de Oriana. Y lo sabes cuando te digo que la premisa es una mujer que quiere ir a la guerra. O sea, la historia de Mulan, ¿no? La clave es cómo consigue llegar a convencer a un pueblo que no la quiere en ese puesto a que le dé ese puesto. Me ha apasionado el proceso de Tati de preguntarse tanto. Yo es que fluyo diferente. Yo, no, me encanta porque es algo que a mí no me pasa con esa precisión. Yo simplemente tengo una voz en la cabeza que me va dictando una historia, soy brújula total. Luego me doy cuenta, cuando me has preguntado de dónde saco esa fuente, claro, a raíz de esa reflexión interna, me he dado cuenta de que es mi abuela y es otras abuelas que me he ido encontrando por el camino. Uh-huh. Yo voy hilando así, a base de esa voz que me va dictando la historia, y luego sí que voy haciendo ciertas consultas. Pero me encanta esa curiosidad de Tati. O sea, entonces, ¿quién se encargaba de...? ¿Y quién hacía...? O sea, me ha encantado. De verdad, tengo que aprender de ti. No, además de que el proceso de escritura en mi caso era como a trozos. Era como el mundo bélico en Esparta. A las mujeres en Esparta, los esclavos. Entonces era como... Y luego une todo eso en algo coherente mientras me reescribía y documentaba a la vez. O sea, ha sido un proceso largo porque he estado 2 años con la novela, pero me lo he pasado muy bien. También, claro, es que en tu caso no, tú empiezas a tejer ahí, pero sin saber que ibas a hacer una novela. Claro, yo no pensaba. No, tampoco. Sí. Pues mira, puede pasar. Nieves, ibas a decir algo. No, que me hace gracia porque con la última novela, con Cantigas de Sangre, que es, me voy a la época medieval, surgió por una curiosidad mía que no tenía nada que ver con la novela, que era investigar sobre damas medievales. O sea, ¿realmente hacían las cosas que nosotros pensamos que hacían, que era nada? ¿Cotillear y eso? ¿O de qué se encargaban las damas medievales? Y luego empecé a descubrir el matronazgo de las iglesias románicas. Estoy hablando de damas, ya de cierto poder adquisitivo y cierto poder político. Uh-huh. Y lo que decíais de tejer, ¿no? Allí todo el mundo tejía, pero porque... Las damas proveían de toda la ropa a todos los que estaban a su cargo. Ahora nosotros decimos que lo privado es nuestro domicilio, ¿no? O sea, lo privado es un domicilio pequeño. Y las damas medievales, lo privado era su casa grande, más todas las tierras, más todos los pecheros que pagaban impuestos, todo era lo privado. Y ellas se encargaban de todo lo privado. Wow. O sea, qué concepto tan interesante, ¿no? Este contraste. Es tremendo. Entonces, de ahí surgió luego el hacer una novela sobre damas medievales y sobre leyendas, que yo soy también muy de, como Tati, de fantástica, y poder novelar una leyenda es fantástico. Yo, si me permitís, quiero hacerle una pregunta a Nieves, porque, a ver, no es la primera histórica que tengo proyectada, es la única que tengo terminada como histórica. Pero tengo un par basadas en 1609, 1610, que eso ya no es medieval, es ya primera edad moderna. Y todo lo que encuentro, que de hecho me apunté a la UNED, me apunté a asignaturas, me he comprado toda la bibliografía y todo lo que encuentro va más relacionado hacia el hombre que hacia la mujer. Y yo quiero saber qué está haciendo mi protagonista cuando no está haciendo nada. Y me cuesta mucho encontrar esa información. ¿Dónde la puedo encontrar? Claro, porque venimos de los historiadores del siglo XIX. En este espacio se llaman los barbudos, ¿vale? Entonces, los historiadores del XIX, principios del XX, tenían pues eso, una peculiaridad, y era que ¿para qué iban a investigar o a trasladar o a traducir cosas en las que estaban implicadas las mujeres? Entonces, sí que pasando de hoy, ¿eh? O sea, es una historia siempre contada desde un punto de vista masculino. Sí. Es una herencia muy fuerte que tenemos de todo eso y está en todos los ámbitos, todos. Ahora sí que se está empezando a revisionar y a volver a contar y a redescubrir documentos y demás, pero yo es que esa época me pilla un poco lejos porque lo que estoy investigando es siglo XI, XII o XIII, pero encuentras. Si empiezas a buscar tesis doctorales de doctoras en historia, te encuentras esa información. Vale. Yo he tenido la misma sensación que Inés, porque para el siguiente proyecto estoy metiendo la cabeza en Delfos. Y a nivel historiográfico, la Pitia de Delfos, que es mi idea, ¿no? Unas mujeres que tienen una gran influencia para toda la historia griega. No conocemos nombre de solo dos en toda la historia. Uh-huh. Y solo trabajaban unos 9 días al año por temas religiosos. Entonces, el día que trabajaban, me sé su rutina diaria desde que amanece hasta que anochece. Pero el resto de días del año No se sabe nada de ellas. Estaban hibernando de toda la vida. Se esconden y solo salen ese día al año. Es una cosa alucinante. He hecho un análisis muy superficial y ahora quiero como meterme más, empezar a buscar lo que dicen las compañeras, ¿no? Tesis doctorales, cosas más específicas, más actuales. Porque claro, todo lo que he leído son libros un poquito antiguos. Es lo que me pasa a mí. Es lo que decís. Si nos vamos a los textos escritos en la época, sí que encuentras referencias a mujeres, a... Claro, yo, por ejemplo, siglo XI, casi todo lo que hay escrito son documentos de cesiones, de propiedades, ¿no? De ventas, de... Y figuran los nombres de los dos propietarios, tanto el señor como la señora de... Luego, lo que se ha ido traduciendo después, o lo que ha quedado, es como que solo podría vender o ceder el señor, y no, o sea... En los documentos de la época figuran los dos. Y la carta esta que os digo de las Navas de Tolosa está escrita por una mujer. Y ella pone el foco en las guerreras almohades mujeres. Pero no figura en ninguna transcripción más. Es muy fuerte. Por eso es tan importante lo que estáis haciendo las tres, ¿no? De producir, siendo mujeres, ficción, en este caso histórica, más fuerte todavía, pero ficción de cualquier tipo nos ayuda a tener el pensamiento, la visión, el sentir de la mujer. Y es importante por eso, porque no es que accidentalmente desaparece esta información. Es que se ha borrado, pero con intención. O sea, vosotras os dais cuenta de que estáis dejando esa huella, de que estáis aportando a la nueva historia, a reconstruir. A mí la época que realmente me apasiona es el franquismo. Entonces intento leer bastante de guerra civil y franquismo. Y voy a citar a una historiadora... Para mí es mi diosa, que es Esther L. Barceló, que es arqueóloga y de hecho trabaja mucho el tema del franquismo, estuvo en las exhumaciones de Paterna. Ella dice que es nuestro papel, el de las mujeres, el de crear una memoria viva. Claro. Y creo que aquí tengo a mi lado a dos compañeras que lo hacen muy bien por lo que estoy viendo y tengo mucho que aprender de ellas. Yo me siento muy pequeñita en realidad. Vos anda que yo. Nieves, eres más veterana en esto, pero yo creo que sigues ahí, en ese primer, todavía sientes esa emoción y todavía... ¿Cómo se siente cuando te llama la editorial? No me vas durante 2 semanas, no puedes dormir. Yo además soy un caso raro, mis compañeras lo sabrán, porque dentro del mundo escritoril es muy difícil que te publique una editorial y es muy difícil que te publique una editorial una primera novela. Eso es complicado, ¿no? Si hablas con la gente y o ha mandado propuestas editoriales durante mucho tiempo o tienen varias novelas guardadas en el cajón. Y bueno, en mi caso fue primera novela escrita y primera novela publicada. Y además fue, yo la mandé en junio y me llamaron en septiembre. Wow. Y yo tuve que parar, o sea, yo iba conduciendo. No me extrañas que eso tiene que ser. Iba conduciendo y tuve que parar el coche y caminar, porque además yo cuando me pongo nerviosa necesito moverme y estuve dando vueltas en 10 metros de acera hablando por teléfono con la que ahora es mi, o sea, sigue siendo mi editora, Penélope Acero, de Dasa. Y sí, todavía estoy ahí un poco de... En esa nube. De bueno, vale, sí, voy escribiendo la cuarta, pero uf, a ver qué tal sale esta. O sea, es que esa sensación. Eso no cambia, eso sigue ahí. Y con la misma, todas son las tres que llevas, Las Batallas Silenciadas, Las Damas de la Telaraña y Cantigas de Sangre, las tres son con Edasa. Son con Edasa. O sea, tienes el bono ahí ya. Sí, porque me parece que es una editorial que cuida a sus escritores. Qué importante. Que no es baladí. O sea. No es una editorial grande, no te ponen fecha por contrato, que eso tampoco a mí me agobiaría mucho. Tienes que escribir este libro en tal... Estrés. Ya. Y es una relación muy cercana. Yo cualquier tipo de duda o de... Llamo a Penélope, la escribo en WhatsApp, mira a ver esto, ¿qué te parece? Y creo que ella es una de las pocas editoras de trabajo editorial, editoras, que quedan en el panorama editorial español. Así que estoy contenta ahí. Pero vamos, o sea, lo que es trabajo de edición, ¿eh? Revisión, saca el boli rojo y... A mí los fallos me cantan mucho y el libro está bien. No sé si vi algo o no, ya no me acuerdo porque me metí en la historia. Claro, es que las pones así y no se puede uno. Muy difícil. Pero sí, sí está pulido. Y Tati, tú todavía estás ahí en la nube, ¿no? Yo pensaba que me estaban timando. ¿Sabes? Eso de... Sospechoso. Sí, sí, sí, sí. No, no me lo creía. O sea, bueno. Primero pensé, ahí me está haciendo una broma. Y lo segundo es, ahora me van a decir que tengo que pagar tanto dinero para editar el libro o algo así, estilo editorial pirata. Y no me lo creía. O sea, porque además fue de una forma muy sorprendente porque yo lo llamaba Proyecto Espartanas y había comentado algo por Twitter, pero ni siquiera había compartido texto ni nada. Solo había hablado un poco del proyecto. Y me envió un mensaje directo, la que ahora es mi editora, que le interesaba el proyecto y que así que podía leerlo. Diciéndome que, claro, yo dije, esto es un timo. Dije, esto es un timo. Hasta el que vi que efectivamente era editora adjunta. Pero digo, bueno, esto es alguien que ha puesto el nombre de la... Yo no quería creerme que era real. Le envié aún así la novela. Tardó muy poco en decirme que le gustaba y dije, esto pinta mal. Mal, mal. Y luego no, o sea... Luego ha sido un proceso que sí que es verdad que al ser Penguin es como muy acelerado. Esto fue el verano pasado. Me dijeron, bueno, tardará un poco en salir, saldrá en febrero. Yo, hostia, pero si es ya en febrero, me refiero. Pues ya. Sí que, entonces el proceso, lo bueno es que yo de condición puse, aunque creo que iban a hacer de todas formas, que quería que hubiera un corto profesional bueno detrás de la novela, que si no, no salía. Y me pusieron a un corrector histórico maravilloso. O sea, he aprendido muchísimo del proceso editorial a través de las correcciones, aceptar, ¿no?, las críticas que decía... No sé si hemos dicho grabando o fuera de micro, pero hemos estado hablando de... No sé yo tampoco, pero sí. Aceptar las críticas. Sí. Bueno, y ha sido un proceso en el que aún estoy un poquito en la nube y aún no me lo termino de creer. O sea, yo cuando veo la novela en mi propia estantería es como que aún me quedo un poco en shock. Bueno, pues entonces la siguiente, y así ya ves dos, ¿no? Sí. Mira lo que hizo Nieves. O sea, Marta, me has puesto aquí con dos unicornios. Para que te den suerte. A ver si se contagia. A ver si te sale el cuerno. Las personas que han conseguido editorial con su primera novela, claro. Cuando a mí todo el mundo me está aconsejando lo contrario. La mía no es primera novela escrita, ¿eh? Es la tercera o cuarta escrita, pero la primera histórica. Pero primera con editorial, ¿no? Sí, es la primera que publico. Vale. Y claro, y entro, o sea, la primera ha sido Grijalbo, o sea, que ha sido como bastante... No me lo esperaba, la verdad. Sobre todo porque yo no les envié nada. A mí todo el mundo me dice que tengo que autopublicar antes. Entonces, claro, yo no quiero autopublicar histórica porque prefiero que la pille un editor. Que la revise alguien que sabe lo que está haciendo, sí, claro. Sí, entonces, sí, estoy con dos contemporáneas que toco temas bastante controvertidos y creo que poco vistos, o por lo menos yo no he visto ese estilo... en novela romántica, y me llama la atención, o sea, que tengo aquí dos unicornios que me dan esperanzas. Claro, bueno, a unos le sale y a otros no, entonces yo creo que hay que estar preparada para que, bueno, pues no está para ti o no es tu momento, porque a veces es el momento también. Pero también estar preparadas para que te digan, pues sí, quiero trabajar contigo, que a veces también el éxito nos da miedo. Mucho. Sí. Voy a aclarar lo que decías, Tati, de las críticas y todo esto. Esto vino a cuento del foro de Ábrete Libro, que hemos mencionado otras veces porque ha habido ya compañeras aquí de Ábrete Libro. Y Nieves comentaba que ahí que aprendió a afrontar y digerir la crítica duramente. Sí, sí, sí. Y hay una cosa que no he mencionado, que aprendí también. Tengo una forma muy cruda de escribir. Y cuando yo empecé a escribir en este foro, en el foro Ábrete Libro, los relatos, y era una escritora muy blanca, ¿vale? Muy políticamente correcta, muy blanca. ¿Sí? Sí. No puede ser. Sí, sí, pues sí. Pues qué bien te enseñaron, muy bien, bien para el foro. Una de las cosas que... Bueno, en este foro, lo cuento un poco, hay dos concursos y te presentas con relatos que publican de forma anónima y la gente comenta lo que les parece sin saber quién lo ha escrito cada relato. Y a veces con mala saña, a veces. Entonces hubo una forera que me dijo, bueno, parece que este escritor tiene potencial, pero hasta que no deje salir todo lo que tiene dentro, no va a triunfar. Y ponía en específico, hasta que no produzcas en el lector algo como el asco, el temor cerval, el no puedes crecer como escritor. Y me lo tomé al pie de la letra. Ostras, sí, ¿eh? No, es que, bueno, sí, sí. Y sí, sí, es una de las cosas que más me ha servido a nivel de escritura, ¿eh? Ese consejo. Tenía razón. Yo el asco lo pensé, de hecho el asco en concreto, lo pensé en algún momento, porque tienes mucha crudeza en la violencia, en ese tipo de cosas, ¿no? Pero el asco, no sé qué escena fue, que dije yo, esta el asco también le va. Digo también porque La escritora del asco, por excelencia, para mí, es María Fernanda Ampuero. Esa señora, el asco lo coge y te lo restriega. Lo sientes por todos lados. Que me parece difícil, ¿eh? Muy difícil escribir esas cosas. Pero hay ciertas cosas, y estamos hablando de novela bélica, que no puedes, o sea, no puedes poner de color no de rosa. No puedes edulcorar. Y... claro. No, claro, es que si, cuando aparecen edulcoradas sientes eso, sí. Sientes que íbamos bien y ahora llega esto y ¿qué me estás haciendo aquí? Esto no es, sientes el timo. Nieves no te tima, leed a Nieves. Vaya fama, vaya fama. No te escondas, no te escondas. Es un don, ¿eh? Poner una escena cruda como realmente es un don. Es muy difícil hacer eso. No cualquiera puede, yo tengo varias escenas violentas. En este caso de hombres contra hombres o hombres contra mujeres, y son muy difíciles de describir, ¿eh? A mí lo que me pasa es que me voy al extremo y entonces ya no es una escena, es, o sea, hay un churro de barbaridades y ya está. No puedo, y si no, pues me queda suave porque no soy capaz. Así que toda la admiración. Tati, ¿tú tienes escenas así difíciles? A ver, lo que tiene mi novela es que no está centrado en la historia en sí. Entonces, suceden guerras alrededor de ellas, pero ellas están en la ciudad. Y están entrenando, están mejorando, están luchando por lo que quieren hacer. Lo que sí que hay escenas muy crudas a nivel más emocional. Que es otro tema complicado también. Muy complicado, ¿no? Como el rechazo social, maltratos de muchos tipos, ¿no? Que no tienen que ver en ningún caso físico. Lo trabajo bastante. En verdad, los tres personajes de alguna forma son rechazados, solo que cada uno se enfrenta a ello de una forma diferente. Pero me han dicho que con el personaje que más sufren es con Nela, precisamente, que es la esclava. Porque, yo qué sé, por ejemplo, la primera escena me costó mucho escribirla, suya, porque solo tiene 5 años y las historias del pasado las escribo desde el punto de vista del personaje, como si fuera un recuerdo. Ella recuerda huir por las montañas, pero desde su visión infantil las montañas lo veía más como un gigante que tenía que escalar, ¿no? Desde una visión infantil hasta que llega el monstruo de verdad, que el monstruo de verdad son los que quieren, ¿no? Hacerlas volver a su cárcel, ¿no? A su esclavitud. Trabajo mucho a nivel eso, el rechazo, el duelo, el aceptar que la persona que debería quererte más en el mundo te deja caer para poder huir ella, que es lo que le pasa a Nela. Su madre la deja caer para poder huir. O sea, la traición. La traición es, a ese esa nivel. Traición a ese nivel desde los 5 años que lo llevará arrastrando hasta la edad adulta. Trabajo más ese tipo de crudeza que no la bélica, porque en esta novela no me ha caído así. O sea, si escribiera de otro tipo, pues igual sí. Claro, violencia emocional, violencia psicológica. Esto es algo que a lo mejor a Inés también le gusta. Yo es que trabajo las dos. O sea, la protagonista es Carmina, pero también hay otras mujeres, una de ellas con un estatus y las otras dos tienen otro estatus. La única que está más silenciada es Carmina, es a la que no se le permite, porque se le ha dado ese rol desde niña. Pero bueno, también trabajo la violencia a nivel físico. Tengo violaciones, tengo un asesinato muy crudo. Y vamos, hombres con hombres y hombres ejerciendo violencia de ambos tipos sobre la mujer. En las batallas silenciadas hay, bueno, no es una forma de violencia como tal, diría yo. Es más el sufrimiento, que sí, también puede ser autosacrificio, ¿no? Violencia contra una misma, el ponerte siempre en segundo plano o en el lugar equivocado, ¿no? Básicamente se siente... el dolor del aprendizaje. Vives la evolución del personaje desde sus errores. Vives la confusión, las malas decisiones y todo eso. Es interesante también. A ver, es la vida. Si nosotros vamos creciendo y vamos transformándonos con cada experiencia, con cada decisión que tomas, aunque sea pequeñita, ¿no? Y hay decisiones que igual echas la vista atrás y dices, pues, no tenía que haber decidido esto, pero si no lo hubiera decidido yo no sería así ahora mismo. Entonces intento dotar de esa emoción y de ese trabajo del personaje para que sea realista. Que pueda sentir el lector, que lo pueda sentir sí, sí. Vivo. La última me ha resultado un poquito más difícil porque a principios del siglo XX nos queda más cercano. Podemos identificarnos un poco más con la manera de pensar y de vivir y de sentir la vida de esas mujeres de principios del siglo XX. en el siglo XI, bueno, nos pilla un poco atrás mano. Tengo mucho cariño, por ejemplo, a un personaje que es mi dueña, que realmente es una criazona, pero es como si fuera una esclava. Los criazones eran una semi-esclavitud de la época, que sirve a Doña Urraca. Y mi dueña empieza la novela con un día de justicia, imparte injusticia en Zamora. Ella ha denunciado una agresión sexual por parte de otro criazón y el castigo que le imponen a él es casarse con ella. Que eso viene, la legislación nos viene de los romanos, ¿vale? Y era una medida de protección para la mujer, que dices, a ver, me vuela la cabeza, voy a intentar entenderlo para saber cómo va a afrontar esta muchacha lo que le viene encima. Qué complicado. Y claro, todo viene que si ella no puede demostrar que era una buena mujer, no la casarían con él. O sea, si es una mala mujer, la echarían del pueblo. Si ella ha dado pie a la agresión, por el modo de vestir, y esto no resuena, ¿no? Todavía. Qué va, a día qué de va. Hoy. Yo eso jamás en la vida. No lo he visto en ningún titular, ninguno. Nunca, ¿no? Claro. Pues si ella ha sido una mala mujer, no recibe el apoyo del pueblo, con lo cual tendría que irse a extramuros o a criar al futuro hijo que si lo hubiera sola, y eso significa la muerte, o cosas peores. Y si es una buena mujer, recibe la protección de la ciudad, y la protección de la ciudad es que ese niño tenga un padre. Ponerse en esa situación es complicado, sí. Pero es lo bonito de escribir novelas. Sí, pasas tú por esa aventura y luego la transmites. Sí, y creas un personaje que sea creíble, ¿no? Una mujer que acepta que eso es lo mejor para ella, desde nuestra situación de siglo XXI. Sí, yo al ver que compartéis, ¿no?, un poco el querer representar una realidad, ¿no?, que eran las agresiones a nivel sexual que sufrían, ¿no?, muchas mujeres de la época, yo en mi novela he querido que mis personajes tuvieran una trama propia que no estuviera implicado una agresión sexual. Claro, yo al empezar a escribir histórica empecé a leer histórica, más histórica de la que leía habitualmente, y todos los personajes femeninos que me encontraba, todos pasaban por eso. Y dije, oh, es que entiendo el querer reivindicar o querer visibilizar un problema real que había en la época, pero por otro lado creo que también, o sea, creo que no es elegir uno u otro, ¿eh? Pero necesitaba, ¿no?, personajes que fueran fuertes y que fueran resilientes y que no pasaran por ese hecho traumático. Porque es como que lo peor que le puede pasar a una mujer es eso, y es horrible, obviamente, pero quería explicar otras historias diferentes a través de mis personajes, ¿no? Además de que Esparta, en ese sentido, a nivel histórico, tenían unas leyes de matrimonio y relaciones poliamorosas muy curioso, entonces también he querido representar ese aspecto, ¿no? Creo que es importante, ¿no?, también tenerlo en cuenta para que los personajes estén bien trabajados. Creo que el problema principal es que lo suelen escribir señores, sí, ¿no?, que no tienen muy en cuenta lo que implica, ¿no?, pasar por un proceso así, y es simplemente, ¿no?, un problema que luego que provoca un señor y que soluciona a otro señor, sino el mismo, ¿no? Es un tema como bastante controversial, sí. Sí. Yo creo que la diferencia es el cómo una mujer escribe sobre estos temas y cómo un hombre escribe sobre estos temas, ¿no? Sí. Está bien saber que hay más historias y que no siempre hay que pasar por una violación para crecer, para evolucionar, para... Obviamente. Sobre todo en fantasía, porque en fantasía tienes elección. Tú puedes crear un mundo distinto, con una cultura diferente. Pero cuando hablas de nuestra historia, es que esto es que está ahí. Me pasa como a ti, que veo las dos cosas también. Sí. Y que es algo que hay que trabajar, pero desde el enfoque femenino y cómo una mujer supera esta situación o ni se plantea superar. O sea, pasa por ella como que forma parte del proceso de su vida. Todavía pasa que las madres, a las hijas, una hija que tiene un marido maltratador o lo que sea, todavía les dicen, es que esto es el matrimonio. Ya. Yeah. O sea, esto pasa a día de hoy, ¿no? Entonces, no sé, es importante también contar esas historias, pero a la par sí, también veo que, vale, pero no todas. Habrá otras que sean distintas. Sí, sí, total. Y al final es eso, pues es intentar construir un personaje lo más real posible y meterse un poco en su cabeza independientemente de las experiencias que le pasen. Bueno, que finalmente las creas tú, las experiencias que van a pasarle, ¿no? Pero claro. Pero bueno, crear esas emociones y esas maneras de afrontar según lo que le vaya pasando. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotras. Sí, sí. Claro, tú estás trabajando historias en una guerra. Tati, tú estás, hay una guerra, pero no están ellas ahí en ese... Pero en el caso de Nieve, sí. Entonces, una guerra con lo que se ha utilizado el sexo como tortura, sobre todo en las mujeres, sí. Saltarse eso también es un engaño, ¿no? Hay que, claro. Tiene que estar ahí de alguna manera. Lo que no hay es que regodearse y hacerlo como ala. La señora mancillada, y ahora que se aguante, ya está, siguiente. Claro. No. Claro, yo en la mía lo utilizo como elemento de venganza y de tortura, de ambos. Yo creo que por ahí es por donde iba Tati, precisamente, ¿no? Sí, que no sea porque al leer muchas novelas ambientadas en Grecia, he visto que es como el malo abusa de la chica por X motivo, pero es como casi como un rito de iniciación a la vida adulta. Sí. A ver, vamos a tratar esto de la forma adecuada, mucho menos puede, o sea, poder enamorarse, pero perdonar al agresor, sí, obviamente, había mucha gente que acababa, ¿no?, normalizando, ¿no?, las agresiones dentro del matrimonio, por ejemplo, pero tienes que hacerlo desde una perspectiva, no sé, un poco responsable, ¿no? Estás escribiendo sobre la Grecia en mi caso, pero para un público del siglo XXI. Entonces también tienes que ser muy coherente a la hora de traspasar esas experiencias y saber, ¿no?, de qué temas estamos hablando. Sí. Esa justo es la que tengo reservada para presentar a editorial, pero bueno, en las contemporáneas no trato la violación, pero sí trato algo que roza la violación y es ese sexo que a veces se mantiene con una persona con la que llevas 20.000 años y que ya ni siquiera es satisfactorio, o que esa persona no se acuerda de que tú estás en esa relación. Ese también es un tema... Sí. Pues esa es la contemporánea que quiero autopublicar. Mis compañeras han conseguido editorial, pero a mí me han recomendado que lo ideal es autopublicar. Por eso tengo aparcada la histórica y ahora estoy con dos contemporáneas donde uno de los temas que trato es ese. La satisfacción sexual femenina en pleno siglo XXI con tu pareja. También hay que hablar, sí. Al final nos vamos a ir con un tema que no tiene nada que ver ni con escribir ni con nada, pues sí, indirectamente, pero que nos vamos a la violencia sexual. Que en este espacio siempre acabamos con violencia o empezamos con violencia o siempre hay violencia. Pero solemos tener algún mensaje más esperanzador, alguna cosita que dejar para reflexionar. ¿Tenéis algo para cerrar este programa que queráis compartir con las oyentes o con las compañeras aquí presentes? ¿Alguna cosa que queráis decir? Yo quiero animar a toda mujer que tenga una historia desde un punto de vista diferente, particular, que se anime a contarlo, que hace falta que más mujeres revisen la documentación, que escriban las historias pequeñas y la historia grande, que estén ahí, que escriban y lean, que lean a otras mujeres. Y que se hagan preguntas, que se cuestionen lo que siempre han escuchado. Es algo que yo, por ejemplo, en clase hago mucho, ¿no? Siempre nos han dicho esto, pero vamos a ir un poquito más allá, vamos a ir a un análisis más profundo de la, en mi caso, literatura, ¿no? Pero que también va muy ligada con la historia. Yo creo que un poco como mis compañeras, el plantearnos si realmente lo que nos contaron, a ver, evidentemente lo que nos contaron tiene su parte de veracidad, pero es toda la veracidad, porque normalmente siempre está sesgado, es el punto de vista masculino sobre lo masculino, y detrás había una mujer siempre. Y siempre detrás, desgraciadamente, aunque porque es donde nos han posicionado. Entonces, yo creo que hay que reivindicar un poco el que esas historias salgan a la luz y aprender de ellas. Porque nosotras siempre hemos estado, aunque nos hayan querido silenciar o invisibilizar. Pues nos vamos así, con la mujer en primera persona, con la mujer protagonista. Porque desde la ficción también podemos reivindicar, no tenemos que hacerlo todo desde lo científico, desde lo académico, desde la institución. La ficción es una forma de mostrar la vivencia, el pensamiento y el sentir femeninos en la historia y a día de hoy. Podemos destapar contribuciones de mujeres que quedaron ocultas, como dice Inés, ¿no? Siempre en segundo plano, siempre atrás. Reflexionar sobre nuestras historias, las historias de las mujeres que conocemos, las que no hemos conocido, y tratar de llenar esos silencios, llenarlos de voz de mujer. Pues muchas gracias por vuestro tiempo, por compartiros aquí, compartir vuestras historias y bueno, hasta próximos episodios. Gracias. Gracias. derrumbar nuestro destino. Este ha sido el episodio 43 de Navegando Cultura. Soy Marta Vidal y me acompañaron Nieves Muñoz de Lucas, Tatiana Herrero e Inés F. López. Si te ha gustado, ya sabes, deja tus me gusta y tus comentarios en tu plataforma de podcast, en las redes sociales o en la web de Navegando Cultura. Si lo prefieres, visita el grupo de Telegram y únete a la comunidad navegante t.me/navegandocultura. En esta ocasión, hemos hablado de libros, pero aquí se viene a hablar de lo que nos da la gana. Así pues, si tienes una historia, ven a contarla, especialmente si no eres, como yo, una blanquita paya europea. ¡Queremos conoceros! En la entradilla del episodio dejaré, como siempre, enlaces de interés. Si tu reproductor lee e interpreta las etiquetas de Podcasting 2.0, no necesitas pasar por la web para acceder a los perfiles de Inés, Tati y Nieves. Cuéntame qué te ha parecido el episodio y envíame cualquier pregunta que te gustaría pasar a nuestras invitadas. Tu curiosidad puede ser germen de otro episodio. Comenta. Espero que hayas disfrutado y te quedes con ganas de más. Todos los episodios están disponibles en la web de Navegando Cultura. Te espero en el próximo episodio. Sure.